like I didn't care. So I took a big chance at my high school dance. The missy who was ready to play, but me, she was fooling. She knew what she was doing when she told me how the world is made. She told me to walk this way, all this way. Perfectamente lo sabemos y nos acompañamos de la ochentera 91.9 en una mañana que tiene un buen aspecto, 7 de octubre, ya está recta final de este 2024. Y pues bueno, aquí los clásicos no se detienen en la ochentera 91.9. Vamos a recordar a la agrupación alemana Kraftwerk y esto llamado Tomorrow. Das Motto. Esta es la ochentera 91.9 Medellín. She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Thank you.

Pat Benatar, Love is a Battlefield, el amor es como un campo de batalla, dice la canción, y aquí estamos en la ochentera 91.9 en esta mañana de lunes, y bueno, ya todo listo para que disfrutemos de la primera fiesta de la ochentera 91.9. Ya está la boletería en www.ticketexpress.com.co. Quienes deseen comprar su boleta directamente, pues pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y allí les enviaremos el link para que hagan la compra y separen su boleta. Les recomiendo, los que realmente quieren ir, que se van preparando de una vez y que dejen chuleado, listo el asunto de la entrada, porque pues la verdad, vamos ya sobre un 35, casi 40% de la boletería casi lista y faltan todavía 20 días. Entonces, sabemos que llega la fecha, ese día va a ser un día para disfrutar con amigos, vamos a estar pues todos los disjockeys de la emisora, vamos a ponernos algo bacano ochentero, el que quiere disfrazado de Batman, se ha disfrazado de Batman, la Mujer Maravilla, o una camiseta rockera, o una pinta parchada, no sé. Y vamos a escuchar la música pues que nos gusta a los ochenteros, el rockcito, el dance, la música disco en su sesión. Por ahí Charlie tiene preparada una sesión de música disco al mejor estilo de Saturday Night Fever. Y bueno, habrá una serie de ingredientes, la banda en vivo. Vamos a seleccionar las canciones muy bien con ellos, con Blackbone Band. Y pues bueno, es una fiesta para quienes queremos una integración bacana, que sea ochentera, que sea un estilo rockero, un estilo techno, ochentero. Vamos a darle esa dinámica. Que ustedes también nos hagan las recomendaciones. Por ahí ya alguien me escribió y me dijo, Checho, ¿qué tal si te tiras una tandita de esa música discotequera de finales de los 80? Yo hace rato no hago eso, pero ya he estado pensando, una sesioncita por ahí de media horita con las canciones de Black Box, de Technotronic y de algunos artistas sueltos que hay por allí, de unos temas que... Porque queremos que la fiesta sea diferente. Pues sabemos que hay unas canciones que siempre nos van a gustar que nos pongan en las fiestas, pero si de pronto hay algo diferente, como la ochentera que es diferente, eso hay que ponerlo y hay que hacerlo para ese día, para nosotros los que queremos disfrutar. www.ticketexpress.com.co o a nuestro WhatsApp, yo de una vez les envío el link, que es el 305-300-7-9119. Ya me acordé, es que lo borraron de acá del tablero, hombre. Johnny, todo lo escribimos en el tablero, así, al ochentero, la primera gran fiesta de la ochentera 91, aquí está todo escrito, 307-919 para atrapar oyentes y disfrutar, ¿no? Algo bacano, 919, 305-307-919, listo, conseguimos, vamos a seguir. Buena música en esta mañana, recuerden tener su, que nos lleguen por allá y ustedes, los que son fieles. Llegan otros que ya se dieron cuenta de la fiesta y bueno, bacano, pero que nota que los que escriben, los que han estado desde febrero, que estamos con el nombre ya como tal de la ochentera, vamos a estar ese día allí con muy buena vibra. Esta es la primera fiesta de la ochentera, sábado 26 de octubre en 20 Mission, es un sitio muy central por acá por Monterrey, el bar es una nota, se presta para tomar fotos, para la acústica, para... un buen ambiente de verdad, y va a ser cupo limitado, eso no es, ya no es que estemos allá pues todos como bien arriba, allá estrechos, ¿no? Mesitas bien holgados, bien atendidos, de eso se trata la primera fiesta de la ochentera 91.9. You made us feel We watch the stars. Pablo Cruz y la canción llamada Love Will Find a Way. Esos grandes éxitos de la década de los 70 que también disfrutamos aquí en la ochentera 91.9. Vamos a recordar a Foreigner y esto llamado I Want to Know What Love Is. Quiero saber qué es el amor. Foreigner aquí en la ochentera 91.9. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.

escuchas La Ochentera. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9.